Tareas, exámenes, trabajos, amigos, amores. En el cole ocurren muchas historias. Nosotros te las contamos. Bienvenidos a Radio Barrio, el punto de encuentro de nuestra comunidad. Esto es fácil, dice, con base en las viñetas 8-11, se puede decir que alguien está escribiendo, A, pone en voz de otro algo que le ocurrió a él. B, cuenta algo que le ocurrió a él como si le hubiera sucedido a otro. B, cuenta lo que le está ocurriendo. D, cuenta algo que le contaron. Hola, amigos de Radio Barrio, mi nombre es Laura Ferro. Y el mío, Camila Caro. Y les damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Radio Barrio, donde contamos las historias de nuestra comunidad. Profe, yo diría que está entre la A y la B, pero me suena más como que es la A, porque, digamos, está representando lo que le pasó a él, me hago entender. Él ve lo que le pasó a él en el pasado. Seguro que muchos de ustedes identifican estos sonidos. Son las clases virtuales que hemos tenido que tomar durante la pandemia. El gobierno nacional ha hablado un par de veces de los protocolos para regresar a las clases, pero aún no hay ficha oficial para el reingreso a las instituciones educativas. Entre tanto, padres y profesores tratan de mejorar más el acceso y el estudio de manera virtual. Todo esto ha puesto un reto, pero se puede observar una mejora si lo comparamos al principio del confinamiento. Todo es cuestión de irse adaptando. Yo digo que puede ser la A o B. ¿La A o la B? Pues bueno, listo, miremos. Silencien ahí, entonces les doy la explicación. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Meneses, mi grupo familiar lo componen mi esposo y mi hija Sara Nicole. Buenas tardes, yo me llamo Sara Nicole Monguat, tengo 8 años y estoy en cuarto de primaria. Natalia y Sara están tomando las clases virtuales que ofrece la institución y están a la espera de las decisiones que se tomen al respecto. ¿Cómo les ha ido en las clases virtuales? Pues ha sido tranquila, gracias a Dios, ella siempre ha sido muy calmadita y pues... De pronto el encierro sí nos ha tocado un poco, pero normal. Buenas tardes, mi nombre es Yuri Natalia. Buenas tardes, me llamo Joan Santiago Gómez, tengo 8 años y estoy en tercero de primaria. Yuri y Santiago han permanecido juiciosos durante la cuarentena y sobre todo muy atentos a las clases virtuales. Y que, además... Me parece que han dejado con muchas actividades, muy recargados. Natalia, por su cuenta, considera que la educación virtual ha permitido... De pronto que tienen los niños, se enseñan a ser un poco más aplicados. Entonces ahí ya es más como la autoformación. A ellos dedicar más tiempo y estudiar un poco más. Como casi todas las mamás que escuchan en este programa. Estar pendiente de las tareas que les dejan o de los temas que ellos están viendo, en los cuales tengan dudas, ayudárselos a resolver. Para Yuri ha sido más difícil. Esto me ha tocado más que todo a mí, pues casi no entiendo. Me ha tocado con los vecinos, ayudas, ¿sí? Entonces pues son las desventajas. Mi nombre es Zuly González, tengo 43 años. Ella es Zuly González, otra de nuestras invitadas. Se siente preocupada porque su hija Angie... Mi nombre es Angie Velázquez y tengo 15 años y estoy en grado décimo. ¿Puedo perder el año? De pronto sí, claro, es un riesgo que se está tomando con estas clases virtuales y con todo, porque no es igual la enseñanza virtual a la enseñanza presencial no es igual. Es una inquietud que comparte con Yuri. Para Natalia, en cambio... No, realmente en medio de esta problemática que se está presentando, lo menos que pienso es en que ella llegue a perder el año. Es inevitable que muchas cosas tendrán que cambiar en los colegios cuando regresemos a las aulas. Nuestras invitadas nos dan sus propias opiniones al respecto. Pues aunque sea una posibilidad remota aún, obviamente pues que utilice tapabocas y pues tratar de que no tenga mucho contacto con las demás personas, aunque eso sea aún imposible entre los niños. Pero hay otra opinión en medio de esta historia. La de los padres que han decidido, por más protocolos que haya, no volver a enviar a sus hijos al colegio. Hola, soy el profesor Mauricio Mora y en mi familia hemos decidido no enviar los niños más al colegio en lo que quede el año, a pesar de todos los protocolos de seguridad que se implementen. Lo hacemos por la seguridad de ellos y pues también por la seguridad de nosotros. Preferimos que los niños se queden en la casa el resto del año. Como Yuri, Zuli y Natalia, el profe y su esposa han estado acompañando a sus hijos en las clases virtuales y también los han intentado proteger del contagio, pero... Creo que los niños no tienen las garantías, ni los niños ni los docentes, el tema de mantener la distancia, el tema de lavado de manos. Sé como profesor lo difícil que es eso, pues esa es la razón principal. No es el único en esta postura. En las redes se ven muchos mensajes de padres que expresan opiniones y miedos similares. Yoasimao, arroba yoavilla 10. Es que quieren volver a clases presenciales y no es difícil. Entre 40 estudiantes en un salón, por menos, mis hijos no volverán este año al colegio e universidad presencial. Angélica Vega López, arroba un ángel guajiro. No estoy de acuerdo con esa decisión. Mis hijos no volverán al colegio hasta que Colombia quede libre de COVID. ¿Qué pasará con estos estudiantes? ¿Continuarán desde las casas? ¿Perderán el año? ¿Serán evaluados diferente? La escuela tiene un reto adicional en esta situación. ¿Cómo desarrollar al mismo tiempo los procesos de aprendizaje de unos y otros? Es necesario que los colegios también flexibilicen al máximo las prácticas, las clases, para todo en general, para poder compensar esta situación. Para nosotros como docentes en los colegios está muy bien que los papás o que muchos chicos decidan quedarse en casa, porque las condiciones en los colegios pues la verdad no son muy apropiadas, y si los papás pueden quedarse con sus hijos, acompañarlos en el proceso de aprendizaje, que en esta pandemia hemos visto que hay unos papás que están muy bien preparados para eso, pues es una buena manera de deshacinar, de despejar los colegios. Pero mientras todo esto se hace realidad y nos enfrentamos a los momentos críticos del contagio, solo nos queda seguir en las clases virtuales, presentando trabajos a distancia y protegiéndonos en nuestras casas. Gracias por escuchar nuestro podcast. En esta misión participamos Camila Caro y Laura Ferro en las entrevistas y la narración, y el profesor Mauricio Mora en el diseño del guión y la edición. Síganos en nuestras redes. En Facebook estamos como Revelación Galanista. En Twitter nos encuentran como @radiobarriopod. En Instagram somos @rep_galanista. Envíenos sus mensajes al WhatsApp 310-305-4923. Opinen sobre nuestros episodios o sugiéranos temas para nuestros programas. Esta fue una producción del Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de Villavicencio.